Estamos en comunicación telefónica con la subdirectora de la Dirección de Derechos Humanos de Malvinas Argentinas, con Silvia Burgos. Silvia, ¿cómo estás? Hola, Dani. Bien, bien, todo bien. ¿Ustedes? Bien, por suerte acá. Bueno, tratando Claro. de conocer un poquito, no pudimos participar, así que queremos saber cómo fue el encuentro este sábado. Bueno, el encuentro fue muy positivo. Este ya es el segundo, el primero fue en Avellaneda. Esto lo organizó la Municipalidad de Escobar, que somos parte de la Red de Provincial de los Derechos Humanos. Y bueno, comenzamos armando las comisiones. Funcionaron 8 comisiones: la de educación, de sitios de la memoria, de investigación, de violencia institucional, de género y diversidad, de juicios de lesa, y después de política y derechos humanos, y la de comunicación, que tenían que haber participado ustedes también. Sí, Estaban invitados. nos hubiese encantado estar allí, pero la verdad es que Sí, no me pudimos. imagino. Bueno, va a ser para la próxima, seguramente. Seguro, Y sí. bueno, esto funcionamos con las comisiones, viendo distintas problemáticas. Bueno, en el caso de los sitios, de parte del gobierno nacional y provincial, estamos viendo que no están invirtiendo en nada, con lo cual hay sitios que se están cayendo, tienen problemas de no sé, de pintura, de mantenimiento. En esto quedamos en enviar una carta. Ya nosotros habíamos presentado una carta a Cantón pidiéndole que nos reciba. Santiago Cantón es el secretario de Derechos Humanos de provincia, y bueno, todavía seguimos esperando. Después de educación, se habló mucho de trabajar en el territorio, que es lo que venimos haciendo nosotros acá. Hacemos visitas guiadas al batallón 301, donde funciona un centro clandestino. Lo hacemos con alumnos de escuelas secundarias. Y también la presencia de los chicos de la secundaria en los juicios, ¿no? Los pocos juicios que se van desarrollando. Y bueno, y ahí estamos con el tema de los juicios, que están muy retrasados, que seguimos con el problema del cuarto juez. Y bueno, estamos ahí presionando. Por ahí, por este lado, están los abogados presionando un poco más con esto, y se están viendo qué acciones podemos tomar nosotros como red, ¿no? Para ayudar a esto, a que se sigan haciendo los juicios. O sea, también estamos preocupados por estas liberaciones, esta prisión domiciliaria que le dan a los viejitos que ya fueron condenados. Y también hay una preocupación muy grande, porque en el caso de Patti, ya que estábamos ahí en Escobar, están pidiendo prisión domiciliaria o que lo trasladen a la clínica Flemming. Y de ninguna manera queremos eso. Hay médicos que certificaron que está bien Patti. Patti es una persona relativamente joven, tiene 65 años. Bueno, estamos preocupados por todo eso, ¿no? Y con respecto a la violencia que se está viviendo ahora, bueno, se habló de todo un poco, de la represión de parte de algunos policías, que están muy duros. Se hablaron de distintos territorios, porque tenemos en cuenta que éramos de varios municipios. Moreno lamentablemente no pudo acudir justamente por esto de esta fiesta donde mataron a un chico. Pero bueno, esto así es en líneas generales lo que se estuvo charlando. Después hubo una mesa que estaba compuesta por Vicky Montenegro, por Horacio Pintagala, por el diputado Lauro Grande, y por Marina Vega, que es nuestra coordinadora. Y el cierre lo hizo el intendente Ariel Soharchuk. También hubo otra mesa donde estuvo, no recuerdo el nombre de la responsable del PROCUBIN. Estuvo la diputada Mónica Macha y estuvo Lucía Portos. Bueno, y la de género, que me faltaba la de género y diversidad, ahí se trató mucho el tema de la violencia que se ejerce sobre las chicas trans, y bueno, de todo, el tema de salud, los problemas que tienen ellas cuando van a un centro de salud. Después el tema del cupo. Están pidiendo que se cumpla el cupo en todos en las municipalidades, en cualquier dependencia. Bueno, es eso lo que en realidad piden. Así que bueno, fue fructífera. ¿Quedó alguna fecha para un próximo encuentro? No, todavía no, todavía no. Quedamos en un tercer encuentro que puede ser acá, Malvinas, Argentina. Sí. Pero todavía no quedamos para con una fecha. Creo que en la próxima reunión que nos juntamos nosotros para evaluar cómo fue este segundo encuentro, ahí ya propondremos alguna fecha. La intención es que sea antes de fin de año. Sí, sí, sí. Estamos hablando para el 10 de diciembre hacer algo importante. Eso puede ser, bueno, podemos hacer, no, todavía no está bien definido, pero esa sería la fecha probable. Ahora, además de las direcciones y secretarías de derechos humanos, están participando organizaciones y organismos, ¿no? De aquí, de la de la región y de la provincia. Sí, sí, sí. Estaban, esta vez tuvimos la presencia de Hijos Matanza, Hijos Capital, que no habían participado en la actividad anterior. Bueno, hay distintas comisiones inmensas, está la Comisión por la Verdad, la Memoria y la Justicia de Zona Norte, la Moreno por la Memoria. Y mucha gente que quedó así como descolgada, por llamarla de alguna manera, está acá, ¿no? Nos estamos juntando. Yo creo que hubo alrededor de 250 personas las que participaron ayer. O sea, la convocatoria para lo que es derechos humanos es un montón, porque ya sabemos que no son muchos los interesados en estos temas, así que la convocatoria estuvo buena. Y no hubo respuesta, decías, ni de provincia, ¿no?, de cantón. No, nada, ninguna respuesta. Nosotros, dentro de la red, lo que hacemos es trabajar entre nosotros, o sea, tratar de hacer las investigaciones, o sea, tomar las experiencias de o municipios como municipios que ya vienen más avanzados, para tomarlo como referente. En otro caso, en Malvinas Argentinas, recién es la primera vez en 20 años que hay algo que tenga que ver con el tema memoria. Así que nosotros estamos investigando y por ahí siempre recibimos sugerencias de los otros municipios que ya vienen trabajando en esto. De parte de Nación y de Provincia, lo único que hacen es armarnos jornadas sin contenido, porque en realidad lo que ellos necesitan es el territorio. Y desde la red, nuestra posición es bien firme, el territorio no se lo pensamos ceder. Entonces, lo que sí queremos es una entrevista con Cantón, una entrevista con Abruj, pero hasta el día de hoy no tenés como red. Ellos nos quieren entrevistar separada, de forma separada. Nosotros que lo queremos hacer como red. Claro. Para plantearle distintos temas que vemos que están mal. Hasta ahora no hemos tenido respuesta. Bueno, habrá que seguir articulando. La verdad que es una experiencia no solo interesante, sino necesaria en estos tiempos, ¿no? En tiempos de, de donde la violencia institucional, policial, la cuestión de los medios fogoneando la inseguridad para sacar fuerzas federales otra vez a los barrios, de una situación bastante compleja, ¿no? Y es interesante esta articulación que han conseguido, que se ha formado en Avellaneda y que se empieza a consolidar a partir de este encuentro ya en Escobar, ¿no? Sí, totalmente, es importantísimo esto. Nosotros, si tenemos algún problema en el territorio, sabemos que contamos con las demás direcciones que nos van a estar apoyando o nos van a estar dando, orientándonos para qué lado tenemos que ir. Eso es lo que está bueno realmente. Silvia, te agradecemos estos minutos, compartir con nosotros parte de lo que fue la evaluación o las primeras sensaciones de este segundo encuentro. Ojalá podamos estar en el próximo, el tercero. Nos gustaría mucho participar del área de comunicación de la red y colaborar también, aportar en ese sentido, ¿no? Sí, estaría buenísimo, Dania, realmente estaría muy bueno. Usted tiene una experiencia bastante larga en todo esto, así que sería muy bueno. Vamos a ver si podemos estar en el tercero. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Un beso. Abrazo a todos. Hasta luego.